Esto es Los del Fondo por Radio Central. Estamos hoy día lunes a las 18 horas. Bueno, justamente ahora tenemos un programa bastante... Vamos a tratar solo un tema, pero vamos a tener bastantes cuestiones para hablar porque nos visita nuestro consejero directivo, Emanuel Persia. Hola, Emma. ¿Cómo andan, chicos? Hola a todos los que me escuchan. Bien, mira, yo te cuento. Hoy no he almorzado, entonces estoy un poco dormida. Entonces me olvidé un par de cositas, pero bueno, ahora vamos a ponerle onda. Justamente, bueno, primero que nada vamos a presentar ahora el equipo, que es una de las compañeras, es Carla. Carlita está operando, es su segundo día de operar. Sí, no es una doctora, es una operadora de consola acá, cirujana plástica. Bueno, tenemos la presencia de nuestra colocutora Marina. Colocutora, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Llegó justito llegó. Justito, acabo de llegar. Y bueno, y obvio que acá está Emma. Y falta Mayra, que no sé si nos estará escuchando, pero le digo que le pedí por favor que apure el paso ahí, apriete cachete y que camine rapidito para llegar acá, porque, ojo, mirá, acá somos tres, falta una más. Emma, estás en el horno. Bueno, justamente ahora vamos a tratar un tema que es muy difícil de entender o difícil de tener la información para esto que es el consejo directivo. Vamos a hablar de qué se trata. Emanuel es consejero directivo por la Facultad de Filosofía y Letras, es estudiante de filosofía, feliz estudiante de filosofía y militante, además. Y militante, exactamente. Y bueno, vamos ahora igual a ir a un tema musical antes de empezar con nuestra entrevista. Y vamos a hablar un poquito, porque ahora lo que vamos a hacer es dedicarle un poco a lo que es autores, artistas, músicos argentinos. El que primero vamos a escuchar es Pedro Aznar. El tema es A Primera Vista, que me puse a investigar el significado del estribillo que tiene Amara Saya Zoe. Bueno, nos pusimos a leer, qué sé yo, y en realidad parece que la canción, este estribillo no tiene un significado, no le he encontrado un significado. Pero bueno, creo que lo hace muy bonito, lo que hace es muy bonito en el sentido de que le da la armonía musical a algo tan bonito como es el amor. Estamos en la primavera. Bueno, ese tema habla del amor a primera vista, así que bueno, vamos a pasarlo ahora y disfrútenlo y volvemos enseguidita. Cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Saya Zoe, Zaya, Zaya, ahí. Cuando el ojo brilló entendí, cuando cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy, Zaya, Zaya, ahí. Seguimos con Los del Fondo por Radio Central. Recuerden que los días lunes de 18 a 19 estamos de manera online. Está muy buena esa forma porque ustedes lo pueden escuchar después en cualquier momento. Y bueno, teniendo en cuenta que son temas que en realidad pueden servir muchísimo a la hora de, como hicimos la otra vez, planificar el año académico o saber cuestiones tan, tan importantes como es el consejo, que es lo que vamos a tratar ahora. Bueno, el consejo en realidad hace la facultad, consta para el gobierno, consta de lo que es el rector, la universidad, perdón, el rector y el consejo superior. Y después la facultad es el decano con el consejo directivo, que es lo que vamos a hablar ahora. Bueno, Emanuel, bueno, ¿qué tal? Tenemos un par de preguntas para vos. Bueno, para eso está acá Marina, quien les va a hacer las preguntas, porque ella tiene muchas ganas de saber cosas y bueno. Exactamente, paso uno aprende, ¿viste? Sí, tal cual. Bueno, Manuel, ¿qué te motivó para querer ser consejero? Mira, yo creo que principalmente las ganas, la voluntad, la convicción de querer representar a los estudiantes de filosofía y letras en los órganos del gobierno, a través de cargos institucionales, ¿no es cierto?, como puede ser el consejero directivo superior. Pero considero que a la pregunta que me están haciendo ustedes ahora subyace una pregunta que quizás es un poco más importante, que es ¿por qué decidí involucrarme políticamente en la Facultad de Filosofía y Letras a través de una organización política como es la Agrupación de Santo Soriano? Yo creo que es, como decía, la voluntad de querer trabajar en pos de los derechos estudiantiles, en la construcción de una universidad, de una facultad democrática, plural, una institución educativa como es la Universidad Nacional de Cuyo, que realmente priorice la excelencia académica, pero con inclusión educativa. Yo creo que no podemos hablar hoy en día de excelencia académica si esa excelencia también no incluye una inclusión donde realmente los más necesitados puedan acceder a estudios de estudios de grado, de estudios de nivel superior, ¿no es cierto? Como decía, una universidad plural, democrática, que desde sus claustros, digamos, pueda desarrollar y generar propuestas para darle a la sociedad lo que necesita, ¿no es cierto? Lo para construir entre todos una sociedad mejor. Totalmente. Y esa universidad de la que hablamos, ¿no es cierto?, nosotros como agrupación, creo que lo que podría llegar a ser o nombrarse o decirse un proyecto de universidad nacional y popular, ¿sí? ¿Y qué objetivos esperas cumplir a corto y a largo plazo? Mira, a corto plazo, lógicamente, poder dar respuestas a todas esas demandas que no pueden ser postergadas, ¿no es cierto? Una de ellas es la reforma de los planes de estudio. Sabemos que han pasado muchos años desde que Filosofía y Letras reformó sus planes, y en consonancia a lo que decíamos recién, creo que desde la institución es muy importante darle, por empezar, a los estudiantes, a los actuales y futuros estudiantes, una propuesta académica que realmente tome en consideración y busque darle soluciones a los problemas de la sociedad. Y a largo plazo creo que son, cuando hablamos a largo plazo siempre por ahí nos figuramos medio complicado. Medio complicado. Yo creo que las cosas a largo plazo son cosas que se construyen día a día, y una de ellas es seguir democratizando los espacios de toma de decisiones de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no es cierto? Vos, perdón, vos sos la segunda camada, se podría decir, del consejo que presencia elecciones, elección directa. Elección directa. La verdad que eso hay que resaltarlo, porque justamente en esta idea de una universidad o una facultad, un proyecto colectivo de facultad o de universidad, se hace posible gracias a esta reforma que se hizo en el 2013-2014. Tal cual. Exactamente, es muy importante. También considero que, bueno, no, hablando de las últimas elecciones, me parece que se ha generado, digamos, hemos podido ver, yo creo que no podemos hablar de las últimas elecciones sin hacer una lectura a la luz de las elecciones del 2014, ¿no? Principalmente porque en comparación con las últimas elecciones hemos podido ver, en comparación con las del 2014, estas elecciones de 2016, hemos podido presenciar cómo una ciudadanía universitaria de egresados, estudiantes y personal de apoyo académico es más consciente de cuál es el proyecto universitario que todos debemos llevar a cabo, pero además ha evidenciado que la actual gestión, que es cierto, en opinión personal y como militante también, una gestión completamente alineada al gobierno nacional, que por ahí desatienda las necesidades básicas de la sociedad, hemos podido ver cómo una ciudadanía universitaria comprometida ha empezado a generar una oposición constructiva y que también está absolutamente lista para tomar las riendas de la gestión universitaria cuando sea un error. Bien, Manuel, ¿y qué opinión te merece la reforma de planes de estudio? Bien, el proceso de reforma que está atravesando la Facultad de Filosofía y Letras, más allá de apreciaciones que seguramente vamos a desarrollar enseguida, yo estoy orgulloso, ¿no es cierto?, porque es la primera vez que en la facultad se da un proceso de reforma con la participación de los cuatro claustros que la integran, y hemos podido colocarnos al nivel de otras instituciones, de otras unidades académicas de la universidad, como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que ya ha reformado sus planes de estudio a través de un diálogo plural, transversal, digamos, entre los cuatro claustros. Y orgulloso también porque siento que hemos sido protagonistas y hemos asentado un importante precedente para las futuras reformas del plan de estudio de la facultad, ¿verdad? Como comisionista también formo parte de la Comisión de Reforma de la Carrera de Estudio de Filosofía. Exacto. Yo, bueno, veo que se ha dado un diálogo respetuoso y ordenado, que por ahí hay algunos claustros que no están acostumbrados a ese tipo de diálogo, pero yo creo que es algo que se aprende día a día, y me parece que, bueno, el respeto entre claustros, ¿no es cierto?, es algo muy importante, ¿verdad? Dejar de plantear esta antigua, quizás, enemistad entre docentes y estudiantes en pos de una construcción colectiva. Sí, la verdad que bueno, yo recuerdo que vos estuviste muy, muy atento a tu carrera para el tema de la reforma de los planes de estudio, y se armó un grupo muy lindo con tus compañeros comisionistas. Tal cual, así sí. Se le dice, comisión asesora. Exactamente. Sí, se armó. No sabíamos cómo decirle, curriculistas, era como. No, curriculistas no, comisionistas. Se armó un lindo grupo, y la verdad que por ahí, entre la celeridad del cursado, ¿no es cierto?, del estudio, muchas veces uno no se detiene quizás a preguntarle a sus mismos compañeros de estudio qué piensan sobre la educación, qué piensan sobre la carrera. Yo creo que, además de la instancia de construcción colectiva, ¿no es cierto?, que hablábamos recién, se ha generado eso, una instancia de diálogo y de conocimiento mutuo para saber qué pensamos política y académicamente sobre, en mi caso, la filosofía. ¿Querés mandarles saludos a los saludos chicos? Saludos a todos los comisionistas de la carrera de filosofía. Yo recuerdo que fue yo soy comisionista de la carrera de historia. Y fue muy gracioso en historia porque los chicos de filosofía ya habían discutido el número de miembros que iba a tener, que iba a ofrecer los estudiantes de filosofía. Y bueno, esto te va a sonar, te vas a hacer sentir más orgulloso, porque recuerdo que dijimos en historia: si los estudiantes de filo piden 9, nosotros vamos a pedir 10. Para todos era mucho, y la verdad que ellos fueron como, en esa estrategia fueron muy vanguardistas, la palabra. Sí, o sea, fueron, exactamente. Bueno, filosofía tiene mucha, mucha historia linda. Por ahí los que están afuera dicen que bueno, los chicos de filosofía, de la carrera de filosofía, cuestiones religiosas, no religiosas comunes, digamos, o tolerantes, sino un poquito más, más cerradas, y no es así tampoco, no todo es así. No, para nada. Yo realmente, a través del proceso de reforma, he encontrado con un estudiante de la carrera de filosofía que tiene muy en claro hacia dónde quiere llegar, donde también están muy abiertos al diálogo, ¿no es cierto? Por ahí uno, hablando del estudiantado en general, también no solo de filosofía, por ahí se tiene cierta concepción sobre el estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras como un estudiante cerrado, que no le interesa participar políticamente, pero vos podés dar cuenta que eso no es. Yo puedo dar cuenta exactamente de que eso no es así, de que hay gente muy interesada, muy capaz sobre todo, para dar la discusión académica dentro de los distintos departamentos que conforman la Facultad de Filosofía y Letras, y estaría muy bueno que en un futuro también se democraticen, digamos, los departamentos, donde los estudiantes puedan incluirse, donde puedan tomar decisiones en conjunto con docentes interesados, y donde se puedan resolver, digamos, mejor, donde se pueda gestionar mejor el departamento. Bueno, teníamos más preguntas, me parece, para vos, Emma. ¿Te pinta seguir contestando? Sí. Tiranos una ideita de qué podría... A ver, ¿qué aconsejarías a alguien que quiera ser consejero? No sé, es muy rara la pregunta. Yo sé que me vas a decir en primera instancia militar, pero creo que... ¿Por qué? Porque se llega a través de elecciones al consejo. Está igual, exactamente. Y bueno, quería preguntarte qué aconsejás a los que quieran trabajar o en conjunto representando estudiantes. Y bueno, trabajar en conjunto, lo estoy diciendo así muy utópicamente, discutir con los docentes en buenos términos sobre los derechos de los estudiantes. Yo creo que lo principal es tener un objetivo político, digamos, ¿cierto? Más que un objetivo, es tener en claro qué ideal se quiere defender, qué proyecto de universidad queremos, ¿no es cierto?, para un futuro, qué proyecto de universidad queremos empezar a construir entre todos. Bueno, y eso me parece que es lo más importante, ¿no es cierto? La voluntad de diálogo, de consenso también, principalmente, porque no se trata tan solo de sentarse, discutir con algún docente, con algún egresado, sino que uno llega ahí, o uno debería llegar ahí con la idea de que forma parte de un gobierno de facultad, de universidad, donde no solamente es un gobierno en representación del estudiante, sino también un gobierno en representación de los cuatro claustros, y un gobierno también en representación no tan solo de los que uno lo votaron, sino también de aquellos que no lo votaron y que por ahí pueden disentir políticamente con lo que uno piensa, ¿no es cierto? Exactamente. Ese es el primer consejo, y el segundo es formarse, no tan solo en sus carreras, sino formarse académicamente y con todo el tecnicismo necesario que hace falta para hacer la gestión del consejero deportivo, ¿no es cierto? Algo que te encanta. Algo que me encanta la burocracia. Bueno, en realidad tengo más preguntas. Por ejemplo, vos recién hablaste de democratizar espacios. ¿Qué espacios crees que faltan democratizar? Como decía más temprano, yo creo que espacios a democratizar también son los departamentos por carrera, donde docentes puedan compartir, ¿no es cierto?, la toma de decisiones, minimizando esta toma de decisiones con egresados estudiantes, ya que las decisiones que se toman en los consejos afectan también a los estudiantes. Nosotros consideramos que una participación plural y democrática le puede hacer muy bien a la educación dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, tomando el ejemplo de otras unidades académicas, también como ciencia política, que posee coordinaciones por carrera, donde los estudiantes participan abiertamente en las elecciones y bueno, el estudiantado elige a quien prefiere, a quien considera más capacitado para ejercer esa representación. Otra democratización posible es de los centros de investigación, de institutos de investigación. Sí, la verdad. Donde el estudiante pueda participar, formar parte de decisiones institucionales acerca de qué investigar y, bueno, para proponer, digamos, generar, desarrollar aquellas líneas investigativas que ayudan a la sociedad a mejorar, ¿verdad? Bien, bien. Vamos a preguntarte una notita de color. ¿Hay algo bueno de las primeras reuniones del consejo? ¿Qué es lo mejor? No, ya sé lo que me vas a contestar. No, yo sé lo que vos querés que yo responda. No. ¿Te dan desayuno gratis? Sí. Pero no. Lo mejor es poder encontrarse quizás cara a cara y dejar de por ahí ese rasgo de autoridad que uno ve en las aulas. Donde el docente, digamos, el que manda y que tiene la última palabra, que más allá de que en el consejo uno va como representante estudiantil, no hay que olvidarse que cuando uno está sentado ahí, está en paridad de condiciones con el docente, con el decano, con el egresado, con el personal de apoyo. Yo creo que lo mejor es, digamos, este horizontalismo, por así decirlo, entre los cuatro claustros y donde todos forman parte del moderno universitario, ¿verdad? Tal cual, sí. Sí, ya sabía que ibas a contestar algo así, si te conozco. Bueno, habla bien de mí. Sí. Otra pregunta que quería hacer es, perdón que esta me están saliendo por un poco por curiosidad, porque la verdad que el consejo es un... Ustedes saben que todos los jueves, durante 2 años, no sé, seguro que algún jueves no vas a poder, pero... Generalmente el consejero titular es el que más está, es mucho trabajo, y quería saber cómo pensás trabajar los proyectos que se presenten y si es que, nada, cómo pensás hacer con la carrera en realidad, las dos cosas, medio que por ahí los estudiantes dicen, no, bueno, te atrasás, qué sé yo, es como... Sí, es real, pero bueno, quiero que me des tu visión de cómo vas a... Si has planificado, porque te conozco, sé que lo has planificado, cómo hacer para ya dentro de 2 años dejar la gestión y recibirte, seguro, a la semana siguiente. No creo que tarde 2 años recibirme, me queda mucho por hacer. Yo considero por ahí también que aprobar una materia no es necesariamente aprender. Y lógicamente, bueno, es decisión personal de uno. Yo no considero que hacer la carrera de los palazos signifique realmente un avance académico o personal. Quizás otra persona lo considera así y así le funciona y realmente la felicito. Pero yo creo que mi compromiso con la Facultad de Filosofía y Letras no es tan solo, digamos, como estudiante, sino también como... puede ser un poco duro, pero sino también como agente político a través de la militancia que uno ejerce día a día. Y respecto al trabajo en el consejo, bueno, no más allá de que uno por ahí pueda oficiar de titular, el trabajo no solamente lo hace uno, sino que genera con sus compañeros equipos de trabajo, equipos legislativos, donde una mesa de compañeros y de estudiantes que por ahí también no forman parte de la agrupación, pero están dispuestos a trabajar en tal o cual proyecto, están dispuestos a sentarse en esa mesa a investigar qué proyecto llevar a cabo, a investigar la mejor forma de llevarlos a cabo, buscar antecedentes sobre proyectos, como decía recién ahí, la formación técnica para redactar un proyecto y presentarlo, no es tan solo sentarse a escribir un Word y imprimirlo y llevarlo al consejo, sino que realmente requiere una experticia importante, pero que no es difícil de conseguir si uno realmente se pone a estudiar cómo llevar a cabo esos procesos y bueno, para finalmente lograr la aprobación de un proyecto. Y bueno, como decía, el equipo de trabajo es muy importante, con suplentes, con militantes, con compañeros de la educación y con gente que no forma parte inclusive, así que somos completamente plurales. Y sabemos que la opinión o las consideraciones que tenga que hacer cualquier estudiante son absolutamente bienvenidas. Bien, bien. Recordemos que el centro de estudiantes está en el segundo subsuelo. Hay vida ahí, está el buffet. Bueno, Emanuel, también te hemos visto ahí trabajando en el centro de estudiantes por los becados, en realidad, de fotocopia, por lo que es defender otro de los derechos de los estudiantes, que es el poder estudiar sin estar tan preocupado en el material que necesita para estudiar. Sí, exactamente. Es muy, tocando el tema de la fotocopiadora de los estudiantes, es muy importante, especialmente estudiantes de la facultad, pero también docentes, sepan o se enteren que el caso de la Facultad de Filosofía y Letras es un caso muy particular, porque es la única facultad donde conviven cotidianamente una fotocopiadora gestionada por estudiantes, pero también una fotocopiadora de capitales privados. Generalmente en las otras facultades funciona una fotocopiadora de los estudiantes, o caso contrario, una fotocopiadora privada, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de Filo se da esta situación. Exacto. Que realmente es bastante perjudicial para el estudiante. ¿Por qué? Porque genera una competencia un poco insana realmente con la fotocopiadora que gestiona el centro de estudiantes, a través de lo que es el banco de apuntes principalmente, y a través de las personas que atienden. Son personas pagas. Nosotros en la fotocopiadora de los estudiantes lo hacemos como 100% amor y voluntad, no recibimos ningún pago. Yo creo que, digamos, como militantes tampoco tenemos que estar a la espera de recibir ese pago o alguna retribución, pero tengamos en cuenta que si existiese solamente la fotocopiadora de los estudiantes, esto podría generar mucho más capital que puede llegar a ser distribuido a través de becas de prestación de servicios entre estudiantes que necesiten trabajar y puedan hacerlo en la fotocopiadora de los estudiantes, a través de muchísimas más becas que las que estamos entregando actualmente, a través de un presupuesto participativo que destina esos fondos a becas de estudio, compra de material bibliográfico, librería, becas de librería también para estudiantes que sí lo necesitan. Por eso una de nuestras banderas es poder democratizar el banco de apuntes para terminar directamente con esta competencia que genera una fotocopiadora privada y poder llegar a más estudiantes y a cumplir con las necesidades que las afrontan. Bueno, claramente nos estamos dando cuenta porque Emanuel es consejero, tiene cuestiones muy claras y eso realmente es un orgullo. No sé qué más decirte, bueno, sinceramente. Pero bueno, ahora vamos a cortar un poquito. Nos vamos a ir a una pausa publicitaria y después vamos a pasar un tema que yo se lo dedico a Emanuel por una cuestión de que cuando lo conocí, uno de los primeros temas que me... No fue este, pero era sobre Víctor Heredia. Y yo decía, qué genio, este chico, es tan chiquito y escucha este tipo de música y la verdad que fue una forma linda de conocerte, de saber hace ya un par de años. Y bueno, el tema este que a mí me encanta se llama Razón de Vivir. Yo acá busqué un poco de qué se trataba y vi una entrevista que le hicieron a Víctor Heredia y dice, bueno, que dice que empezó a sonar más o menos en el 84 y le preguntan en qué circunstancias lo escribió. Esta es una... salió de una revista online que no voy a decir el nombre porque... Si no, porque no podemos, ¿viste? Es el chivo, no va a pasar en chivo. Bueno, y dice él que es una canción de puro agradecimiento porque cree que nadie puede hacer por sí solo su tarea en el mundo y habla de una compañía, de una compañera. Dice, te viene dada por quien te sostiene, te apoya. Dice que esta canción está dirigida a una mujer, a su pareja o en su momento. Pero bueno, en realidad es bastante amplia, la canción es muy bonita y bueno, y habla de seguimos hablando del amor. Ay, es que estamos en la primavera está por pegar. Las hormonas, sí. Por favor. Bueno, los comentarios sobre esto de la página, por favor. Pero bueno, vamos a pasar este tema después de la pausa publicitaria y volvemos. Destrozando su paso, como televisivo.

razón de vivir mi vida. Otra vez los del fondo, acá con mis compañeros, los del fondo, bueno, por Radio Central. Recuerden que pasamos los días lunes de 18 a 19. Ustedes tienen que meterse a la página de los del fondo en el Facebook. Ahí tenemos un link para abrir la página de Radio Central Mendoza y ahí pueden escuchar. Y si no, bajan la aplicación de Google y la buscan por Google. Bueno, continuamos. Acá, algo que no te tenés que olvidar de decir, el 31. Creo que había hasta el 31 no me acuerdo. Que hay tiempo para inscribirse. Ah, mirá. Algo no. Hasta el 30, chicos. Mayra, pará. Hasta el 31. Mayra, ¿te inscribiste? No. ¿Vos, Manuel, te inscribiste? Claro, hasta inscrito, seguramente. Me pasó. ¿Carlita? Sí. Tuve un pequeño inconveniente que me salía que el documento es inválido. Todos aquellos que tengan ese inconveniente tienen que dirigirse a la sección de alumnos. Está abierto hasta las 18 horas, así que bien. Cualquier problema, vayan ahí, que si les pasa lo mismo que me pasó a mí. Sabes que antes todas las actividades, las acciones las hacíamos, estas de ir a sección alumnos a arreglar alguna cuestión, las hacíamos con un matecito, un bizcochuelito para la gente de administración, porque... para ver si nos atendía mejor, pero bueno, aconsejo eso y no ir con ningún arma, ¿cómo se dice? Punzante, ni nada de eso, mucha paciencia y bueno, igual saludo porque la verdad que hay gente que trabaja ahí que es muy buena onda y bueno, les mandamos saludos. Creo que hay un par de cositas. Pasando un poco de lo que pasó la semana pasada, fue una semana bastante movida. Tuvimos la visita en la Facultad de Ciencias Políticas, en las aulas BAC, del embajador de Palestina. La verdad que un tema bastante controvertido. Inclusive es muy posible que en el próximo programa tengamos una invitada que nos pueda hablar del tema, porque es muy... conflictivo y complejo. Es la palabra absolutamente vigente, la problemática del Estado de Palestina contra el Estado de Israel, ¿no? Es un tema que afecta a miles de personas en aquel territorio. Es un tema ampliamente discutido y completamente vigente a nivel mundial, ¿verdad? Sí, tal cual. Bueno, y justamente pensando en que fue una semana bastante rara, también tuvimos en nuestra facultad la charla de el actual titular de la DGE. Una visita no tan agradable como la del embajador. Exacto. Bueno, nosotros como estudiantes y como futuros docentes nos manifestamos con mucho respeto, en realidad, para la gente que estaba ahí y las otras ponencias, pero un poco molestos porque... justamente más allá de los tintes políticos que manejemos, yo he visto docentes ir a trabajar enfermos y la verdad que es bastante molesto estar así y no entiendo, por ahí no se entiende que se ha tenido en cuenta o por qué no se ha escuchado a los profesores, a los docentes que se han manifestado. Y bueno, pensando en que vamos a ser docentes y que justamente... es una tarea que tiene que entrar un poquito más en valor, digamos, para nuestra sociedad. Es una discusión interminable, verdaderamente, la del ítem aula, un ítem casi extorsivo, un ítem paritario bastante extorsivo, donde, bueno, realmente aquel que no puede ir, aquel que se enferma, aquel que tiene hijos enfermos, aquel que pide licencia por estudio, por capacitación, incluso los que tienen licencias gremiales, discrimina profundamente. Es muy grave también el tema de que aquellos representantes gremiales que piden licencia por su trabajo sindical no puedan cobrar la totalidad de su sueldo o la totalidad del sueldo que realmente se merecen por el hecho de ejercer actividad gremial en representación de los trabajadores de la educación y que, bueno, lógicamente tienen cierta oposición a la política educativa que está dando a cabo Jaime Correas y el gobernador de la Corrección. ¿Sabes qué me enteré yo? Por ejemplo, un caso bastante feo de las cuestiones de violencia de género, que por ejemplo a una docente pasa un mal momento en su familia, con su esposo o con su pareja, uno le pasan esas cosas y siente que nada importa, ¿sí? Y que tiene que arreglar los problemas familiares antes que nada, porque si no, si tu familia no está bien, no estás bien. Entonces, generalmente lo que hacían era pedirse una licencia para poder reordenar su vida, digo, ir a, si sufrieron violencia, ir al médico, ir a hacer la denuncia, reubicar a sus hijos y todo esto. Y bueno, el ítem habla hasta corta con ese derecho de las docentes de también de poder rearmar su vida sin estar pensando de que justamente un problema más que no, que en su trabajo no les consideren el momento que estén pasando. En realidad es bastante, por eso es más allá de estas cuestiones que a muchos les molesta o que creen que es así de fácil, las cuestiones políticas, sino una cuestión de humanidad, me parece. Bueno, hay que olvidar también de que filosofía y letras, hablando, poniendo el tema de la visita de Correas, filosofía y letras es la principal universidad, la principal unidad académica de la Unculo, donde forman a docentes de nivel medio, carreras como letras, filosofía, historia, geografía, francés, portugués, inglés. Y el tema de su visita es algo que nos toca muy de cerca, verdaderamente, porque nosotros como representantes gremiales de los estudiantes consideramos que debemos defender sus derechos digamos, ahora mismo, porque bueno, hay muchos trabajadores afectados por esto y hay muchos estudiantes que en cuarto de amado, ya con más de 10 materias, pueden presentarse a clases y pasan a formar parte del mundo de los trabajadores de la educación, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Bueno, esta semana también se viene agitada. Y bueno, van a ver algunas actividades que nos va a contar ahora Mayra. Bien, mañana martes 30, en el Hall de Usos Múltiples de la Facultad de Filosofía, hay una asamblea de historia. A las 13:30 se hablará sobre el tema de las reformas de los planes. Justamente. Y bueno, y el miércoles va a haber una asamblea general a las 14 horas. Ahí se van a juntar todas las comisiones, los comisionistas, para hacer una apuesta en común de cómo se ha avanzado. Bueno, historia justamente va por lo que es el diseño curricular, así que si se les ocurre meter historia del juguete en los planes de estudio, lo podemos considerar, siempre y cuando se pueda argumentar y mirá lo que estoy diciendo. Pero no, en serio. Justamente es esto de dialogar y ayudar a los comisionistas, que sentamos el apoyo y bueno, y podamos dar un poquito la discusión con lo que es los docentes. Bien, otro tema. El miércoles a las 18 horas, en el Cerro de la Gloria, parte la marcha federal. Recordemos que fue una marcha, fue y es, pero se creó como una marcha ya por mediados de los 90 en contra de las medidas neoliberales del gobierno del expresidente Carlos Saúl Menem, y muy oportunamente ahora las centrales sindicales se han organizado en la lucha, y bueno, parte de esta marcha a las 18 horas en el Cerro de la Gloria, donde se va a hacer un desagravo del monumento del Libertador debido a la visita del presidente Mauricio Macri hace un par de semanas. Si no hay balas, acceso libre, por favor. ¿Sabes que ayer vi la vi por segunda vez, la película de San Martín? De San Martín, ¿cómo se llama el actor? Rodrigo de la Serna. Bueno, bastante pintón el. Me encanta ese actor, chicos, lo tengo que decir. Es carismático, no sé si es pintón, pero es que. Es bastante... Hay que invitarlo a la radio. Sí, podemos hacer esa. Sí, seguro te lo. Sí, si le digo Shirley, te llama. Sí. Hola, ¿qué pasa, Shirley? Hola. ¡Ay, sí, ya voy, ya voy! pensaba justamente la semana pasada, que también fue el Día del Padre. Mendoza tiene tanto para sentirse orgullosa con San Martín, que es realmente importante ir a hacer esa movilización desde el Cerro de la Gloria. Y bueno, también pensemos en que hay bastantes lugares que visitar en Mendoza para recordar. Inclusive está la casita donde vivió San Martín, en la calle Corrientes 343, ¿de acuerdo? Bueno, qué genial, ¿verdad? Nos va a conocer la dirección. Sí. Esa casa fue la que se le entregó cuando fue gobernador. Se le entregó, no recuerdo el nombre de la familia en este momento, me va a matar el Fede, pero fue entregada a San Martín. Pueden pasar a visitarla, creo que de 9 a 18 horas. Y bueno, y ahí les cuentan un poco más sobre San Martín en el paso por Mendoza. En realidad hemos hablado de muchísimas cosas. Les agradezco. Temas para reflexionar. Temas para, primero que nada, no se olviden de inscribirse, por favor. Lo vuelve a remarcar. Porque ahí va a estar Emanuel, si no, después pidiendo prórroga. Y va a decir, nos dijimos a los estudiantes que se inscriban. Y bueno, son cosas que ahí Emma nos va a acompañar seguro. Exactamente. Y bueno, mañana nos veremos con historia para discutir. A las 13:30. Y bueno, ahora vamos a irnos con un tema, en realidad son dos zambas, pero hay un trabajo que hizo esta persona, Abel Pintos, un músico argentino muy reconocido. Sí, nos gusta a todos. Es para Carlita ese tema. Acá está totalmente, no sé, está feliz acá. Bueno, justamente... Sonrojada. Justamente acá dice, buscamos un poco de información sobre él. Nació en mayo del 84 y acá espero que Juli Cordis nos diga de qué signo es Tauro. No tengo idea, no, información que no manejo. Tauro, más de Tauro. Desconozco, como dice Mauricio. Bueno, la debo. Bueno, ya lo vamos a buscar igual. La vamos a sacar en qué descendencia tiene. Sí. Él empezó a hacer música, o sea, hizo música desde muy pequeño. Yo recuerdo que yo era muy chica y yo lo escuchaba porque me gusta el folclore. Y bueno, justamente lo escucharon en la escuela, en un acto que hizo en homenaje a San Martín, lo escuchó Raúl Lavie. Y ahí lo contactó para llevarlo a lo que sería formarlo y toda esta cuestión música, en el tema musical. Bueno, entonces nos vamos a ir con este tema, que es una fusión de dos zambas que se llama Quisiera y El Beso. Son muy bonitos, te los aconsejo escuchar, Mari. Muy bien. Y bueno, otro de amor. Todos de amor. Bueno, gracias por estar acá, gracias. Y yo, Manuel. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y gracias a todos los docentes. Bueno, entonces, el lunes que viene, otra vez, a las 10, desde las 18, perdón, hasta las 19, por Radio Central. Esto es Lo del Fondo. Un besito para todos. Chao. Chao. Yo quisiera tan solo besarte, aun sin darte tu beso soñado. Pero quiero rezar en tu boca la ardiente plegaria que sangra en mis labios. Solo quiero rezar en tu boca la ardiente plegaria que sangra en mis labios. En la alta cruz de tu mirada, yo mismo aferré a mis sentidos. El destino me ha crucificado, cerrando la puerta que cruza el olvido. El color de aquella noche encendida y este poema que yo nunca he terminado. Y te lo juro